palabras era suficiente. Así me lo dijiste claramente. Así, así es como quiero aprender a vivir. Es como quiero aprender a reír, aunque todo esté mal. Es como que puedo ver la luz y un nuevo día, y luego me la quitas y no dices más. Tú haces lo que quieres, aprender a callar y aceptar la vida como la mandas. ¿Quién soy yo? Yo nadie soy. ¿Quién soy yo? Gusano soy. Perdóname, perdóname, yeah. Perdóname, yeah. Perdóname. Es tiempo de callarme y escucharte. Emociones.